Yo quiero permanecer en ti, pues solo tu palabra me ha transformado. Señor Jesús, tú eres la me dio libertad por siempre. Me has dado libertad. Te quiero adorar. No más esclavo del pecado. Me has dado libertad. Me has dado libertad. Me has dado libertad.